Rayos, rayos y truenos. Emitiendo esta vez desde León, desde el Musac de León. Más concretamente, desde un cuarto de baño del Musac de León. Thank you. hemos comido el pincho de tortilla. Mientras por debajo de la sartén está sonando Hatsik con este tema que se titula You Are Gorgeous and I'm Coming. Este pincho ha sido una recomendación de Lil Nuki. Postre, tenemos a Hola. ¿Qué tal? ¿Tú quién eres? ¿Cómo has aparecido por aquí? Pues alguien me ha pedido que me sentara en esta silla con micro mientras me como el postre. Vale, ¿nos puedes explicar pues lo que quieras, o tu nombre o tu postre? Bueno, pues yo soy Silvia Zayas y estoy aquí también estos días encerrada con Nilo en el Musac. Bueno, encerrada o en exposición, algo así. ¿No? Sí, estamos, bueno, más que de Sanfermines, de encierros, estamos de exhibición. También con Chus Domínguez, que creo que no ha empezado a comer todavía. Y en este rato vamos a estar también con vosotros en Rayos y Truenos. Y Silvia, que te quería preguntar. A ver. Puedes comer, ¿eh? Puedes desempaquetar. Es que estoy con la bollería industrial que me relaja. Sí, sí. Vamos a ver bollería. Yo ya la había desenvuelto. ¿Puedes explicar a nuestros queridos oyentes en qué consiste la exposición que estamos preparando en el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de León? Bueno, ya que me empaquetas este tema, bueno, yo te puedo ayudar. Ayudar. Sí, sí. No, bueno, pues la exposición se llama Laboratorio 987, igual que el espacio, y es a la vez, como su nombre indica, una exposición y un laboratorio. Y ahora mismo estamos como en una primera estancia de trabajo, probando cosas, y siempre estamos, como decíamos antes, en exposición al público. Hay quien diga que no somos lo suficientemente guapos como para que nos miren, pero... Sí, no somos tan guapas como las de Femen. Ah, ya. Bueno, eso para otro día. Aparte de nosotros... Normalmente venimos vestidos. Sí. Y esta exposición, que se llama 987, Laboratorio 987, durará 6 meses. Ahí viene Chus y familia, se les ve por la cristalera. Durará 6 meses. Siempre estará abierto al público. Tendremos 4 estancias de trabajo importantes. Haremos algunas también presentaciones o intervenciones públicas, aunque todo es abierto al público. ¿Sí? Y la primera intervención será este miércoles, ¿no? Sí, este miércoles a las 8:10. Se hará en streaming al final, ¿no? Sí, se va a hacer un streaming desde esta casa de la radio que tenemos, o desde esta casa de la tele, Teatrón. Y haremos un streaming a las 8:10 de la tarde, mañana jueves, día 3 de julio. Retransmitiremos por streaming también la performance pública. ¿Y sabes un poco los temas que vamos a tratar? ¿Te los has estudiado? Me los he estudiado esta noche.

que son músicas populares, generalmente urbanas, las que se manejan en este en este en estos congresos, que tiene muy poco que ver con mi actividad como vicepresidente de la Sociedad Filarmónica. Pero ya que estoy acabando la carrera de musicología, pues siempre he asistido a estos congresos, que son los que me animaron a estudiar musicología cuando me jubilé hace 4 años. Estamos escuchando a Ángela Hewitt en el arte de la fuga de Bach. Me habías pedido que pusiera este tema en relación a la fundación. Sí, esto. En el pasado mes de abril tuvimos un concierto de Ángela Hewitt en Las Palmas de Gran Canaria, y es una pianista muy buena y ya ha actuado con nosotros anteriormente con nosotros dos veces, y el concierto fue un éxito impresionante de asistencia de público, de crítica y de todo. O sea, fue y claro, y divulgación de toda la obra de Juan Sebastián Bach. Sí, aquí la palabra divulgación ha salido de boca de Verena Betancourt, ¿no? Hola. Sí, bueno, Vidal Betancourt, sí. Verena Vidal Betancourt, y tú formas parte también de la fundación. Bueno, yo más por temas familiares que me pilla de así transversalmente, pero bueno, no, yo no resido en Las Palmas de Gran Canaria. Ya me gustaría poder estar allí y disfrutar más a menudo de los conciertos y todas las actividades relacionadas con la música que hacen. Sí, ¿y has estado en este concierto de Ángela Hewitt? Sí. ¿Tuviste? Sí, yo estuve, tuve la suerte de asistir, y la verdad es que, no sé, yo creo que Ángela Hewitt es de las mejores intérpretes de Bach que hay actualmente, y la verdad es que fue un lujo, porque además ella pues tiene una tendencia así muy de divulgación, y entonces estuvo explicando pues todo el arte de la fuga, pues cada tema, que si un tema venía de otro, pero que el Bach había invertido completamente la partitura y volvía, bueno, pues todas las, pues un poco intentar aclarar algo de la locura que debía ser la cabeza de Bach como creador. Y bueno, pues siempre es interesante que una persona que lo tiene pues bien estudiado y bien mamado, digamos, pues que te cuente, pues que te lo, sí, ¿cómo se? Sí, que te lo ponga en bandeja y te explique algo que si no tú no eres capaz de poder llegar a ver. De comprender, claro. Porque me imagino que a la hora de escuchar o de interpretar a Bach será algo completamente... habrá muchísimas maneras de interpretarlo. ¿Y cómo se sabe entonces cómo realmente Bach preparaba esas partituras, si además se dice que eran improvisaciones a veces o eran...? Efectivamente, no se sabe cómo podía sonar en esa época. Esto, primero, los instrumentos no eran, no, por ejemplo, los fortepianos no resistían las tensiones de las cuerdas que pueden utilizarse ahora. Con los clavecines pasaba lo mismo, con los violines también. O sea, no nos podemos, o sea, son imaginaciones que podemos nosotros traer de cómo podría sonar la música. Hay musicólogos que son los que se llaman, que se estudian, como Harnoncourt, que estudian la música, cómo debería sonar con instrumentos originales en sus orquestas. Él utiliza todas las cuerdas de violines, viola, violonchelo, todo eso, con cuerdas de tripa, no con cuerdas de nylon, como que ahora, claro, hay una menor potencia. Y también, ¿cómo se llama? Y los instrumentos se desafinan más. Y siempre en esta tesitura no podremos saber realmente cómo sonarían pues los conciertos de Brandeburgo o cómo sonarían cualquier otra obra de la época del siglo XVIII. ¿Y estas piezas de Bach eran compuestas también un poco de una manera, claro, contemporánea en aquel momento? Tampoco, o bueno, no, pregunto, ya me están diciendo que no, Verena. Quiero decir que si él era consciente de que esas piezas iban a perdurar, bueno, seguro que no era consciente de que iban a perdurar y que iban a tener tanta importancia para nosotros como ahora las tienen, pero ¿de qué manera...? Hay una cosa fundamental de Bach, es que la música de Bach, aunque hablan de improvisaciones y cosas de estas, era una música muy pensada. Él siempre analizaba armónicamente, melódicamente, y siempre fue una música muy pensada. Esto no sabe, él seguramente no sabría qué pasaría a la posteridad, porque en aquella época lo lógico era que cuando un compositor fallecía, pues pasara al olvido. Y efectivamente fue lo que pasó con Bach. Bach tuvo también a unos cuantos hijos que fueron todos músicos, compositores también, y que por lo menos aportaron un poco de su labor como compositor, cosa que fue aprovechada por otros estos compositores posteriores del periodo clásico, como Mozart o como Haydn, que sí conocían conocían las obras que había compuesto Bach. Pero no es hasta el siglo XIX cuando Mendelssohn es el que relanza, dando a Bach, ¿cómo se llama?, la importancia que se merece, y lo hizo esto, trayendo otra vez o sea, logrando que se interpretara después de no sé cuántos años la Pasión según San Mateo. Mendelssohn fue, y de ahí ya empezó toda la creación. En esa época del periodo romántico empieza toda la creación de lo que se llama el canon musical, que son ahora las obras que se consideran de buen gusto y son las que mayormente se interpretan en los festivales, en las temporadas de conciertos y en todas las actividades musicales. Claro, seguro que Bach también, desde que ha sido rehabilitado, desde Mendelssohn, habrá tenido también sus modas, ¿no? A veces es más... Efectivamente, ¿no? O sea, hay señores que lo tocan como si fuera un Bach romántico, o sea, que no pega nada, ¿no? O sea, sus interpretaciones de piano como si fuera un Bach romántico, que no pega nada, y otros que son como más, ¿cómo se llama?, más ajustados a la ortodoxia que imperaba en aquella época. Por ejemplo, no había los vibratos se evitaban y cosas así. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, de Glenn Gould, ¿no?, que también, no sé si era cuando era joven que lo interpretaba lento y cuando era mayor, después lo hizo la misma reinterpretación, pero más rápido y diferente, y siendo la misma persona y una persona además que estaba completamente metida en Bach, ¿no? Sí, sí. O sea, Glenn Gould ha sido uno de los mejores intérpretes que ha tenido Bach. Y efectivamente, sus versiones de la aparición de Goldberg de los primeros años, pues son bastante distintas. Bueno, un poco, no bastante, no, porque es la misma música, ¿no? Pero sí se ve que la interpretación ha cambiado. Claro, o sea que Bach también, aunque Bach estuviera muerto, pero dentro de él había un cambio, ¿no? Iba como madurando también él, sí, a través de Bach, ¿no? Sí. Hubo otra serie de intérpretes que han hecho también como sus versiones, no solo de música clásica, sino de música de jazz. O sea, Bach ha sido adaptado al jazz. Y, por ejemplo, tenemos al pianista del conjunto americano John Lewis, que era del Modern Jazz Quartet, y también un francés que fue Jazz Lucier, que con un bajista y un batería también interpretó en los años 60, pues no sé si sacó 5 o 6 discos sobre la obra de Bach, pero tocada con ritmo de jazz. Sí, con swing, ¿no? Sí, con swing, sí. Bueno, yo creo que sí que, bueno, pues a principios del siglo XX, pues, bueno, como ya se había como redescubierto Bach y todo, y yo creo que para la música de jazz, pues para los inicios del jazz, pues fue muy, yo creo que sí que hubo muchos músicos que se inspiraron en la música de Bach y que les, porque realmente, pues bueno, sí que tiene este punto de que parece, aunque yo no sé cuánto tendría de interpretación, pero bueno, que es como que tiras de un hilo y tiras y tiras y no se acaba nunca, pues que puedes continuar y continuar siempre, y se va por las ramas y no termina nunca. Y nada, y Glenn Gould, yo creo que lo que sí que hizo fue pues hacer llegar a la juventud la música de Bach. Con la primera interpretación que hizo de las variaciones Goldberg, que yo no sé exactamente qué año era, pero bueno, consiguió pues que a la juventud de la época pues le llegara la música de Bach, no como algo aburrido, o que supongo que sería la idea que tenían, sino como algo dinámico y bueno, fuera de serie, como es, por ejemplo, una obra como las variaciones Goldberg, como bueno. Claro, también dices que llegó a la juventud, quizás porque estoy pensando, porque antes solo se accedía por medio de conciertos en directo, ¿no? Y claro. Glenn Gould entra ya en la época donde las gracias a una sí, si quieres. Sí, o sea, Glenn Gould se apoyó también en las versiones para discos, porque a él no le gustaba actuar mucho en público. Algunas veces actuaba en la radio, algunas veces en público, y dejó de tocar. Y estuvo luego no sé cuántos años sin volver a tocar y fue, esto, era un señor un poco extraño. Sí. No, sí, y nada. Y sí, que tocaba en zapatillas o sí, así, sí, las zapatillas sí. Y una postura inverosímil, sentado delante del piano. Ah, nada de método. No. Él llevaba su silla, tocaba como muy, muy abajo, con las manos encima, o sea, era un estopero divinamente. Muy bien. Para terminar con esta conversación, ¿cuáles son algunas de las actividades que va a hacer la sociedad? ¿La sociedad, sí? ¿O qué tenéis previsto ahora? Pues esto, la sociedad, la semana pasada finalizó con el último concierto, que yo no pude asistir porque estaba en la península, con un concierto de los Hermanos del Valle, también muy bueno, un pianista andaluces, y ya tenemos para el año que viene, tenemos ya casi cerrada toda la temporada y va a haber pues algunos conciertos bastante interesantes, aunque tenemos la desgracia que las instituciones y empresas privadas nos han recortado nuestras ayudas. Y nosotros creemos que nuestro mayor activo para seguir otros 100 años funcionando como sociedad es que se logren hacer un número muy mayor de socios. Muy bien, ¿y está creciendo el número de socios o eso es poco a poco? Hace 20 y tantos años en Las Palmas, la única entidad que realizaba conciertos es la Sociedad Filarmónica. Pero al aparecer luego el Festival de Música de Canarias y las temporadas de ópera y las temporadas de otros conciertos del Auditorio Alfredo Kraus, al haber una oferta mucho mayor, pues el público se diversificó. Uh-huh. Y claro, nosotros ahora nada más que nos centramos en música del periodo clásico. Y que son, la mayoría son pianistas, que también suelen haber conciertos de voces acompañados por piano. Después tenemos también conciertos de tríos, de cuartetos y alguna pequeña orquestita como la que vamos a traer el año que viene. Genial, pues ya sabéis, los que vivís en Las Palmas o los que vamos a veces, que allí está la Sociedad Filarmónica de Las Palmas organizando siempre conciertos y difundiendo la música clásica. Me apetecía poner una versión. Antes hablabais de que había Bach se había también fusionado con el jazz en los años 50 o 60. Y también en esto hay un caso que conocía de Bach mezclado con ritmos de Gabón, africanos. Y de que se llama Lambarena. No sé Lambarena, si sí, lo conozco. Conoces, tengo, ¿no?, el disco, sí, sí. Fantástico. Pues, claro, pues vamos a poner un poco de Lambarena. Aquí está Lambarena. Bueno, pues muchas gracias, Juan Betancourt, y muchas gracias, Verena Vidal Betancourt, por esta magnífica conversación. Botón off. Tenemos aquí de nuevo, porque ya sabéis que la radio es magia, y donde habían dos, ahora hay otros dos, y donde antes había una, ahora hay el doble, y antes estaba Silvia Zayas, yo no sé por qué cambió el tono otra vez de voz, pero Silvia Zayas y el amigo Chus Domínguez también ha venido por aquí. Hola, Chus. Hola, Silvia. Hola, hola. Ah, hola, Chus. Sí, ¿te puedes acercar al micro un poco para decir hola? Hola. Muy bien. Después del rotundo hola, antes estábamos hablando en la primera parte del programa con Silvia de qué iba un poco esto del Laboratorio 987 y estábamos también presentando o anunciando una performance que mañana vamos a realizar a las 8 y 10 de la tarde, aquí en el Musac de León, en el Laboratorio 987. Y, bueno, pues, ¿cómo estás llevando, Chus Domínguez, esta primera estancia aquí en el Laboratorio del Musac? Pues la estoy llevando muy bien. Aquí con vosotros dos, con Nilo Gallego y Silvia Zayas. Y bien, la verdad es que es una... Hombre, con sus cosas, que no voy a contar aquí, pero no sé, es una gozada tener la oportunidad de probar cosas y pensar cosas, ¿no? Yo creo que eso siempre nos lo planteamos, y más así como en presencia del público, incluso que el público tenga la ocasión o la oportunidad de ver cómo... Bueno, ¿cómo estás trabajando? Y que una institución te ofrezca esa oportunidad, creo que... Yo sí que lo siento como un lujo. Entonces está... Va, yo creo que muy bien. Vale. Tú, Silvia, ¿qué tienes que discutir? Yo discutir... Hombre, pues nada, porque con vosotros es imposible discutir. No, venga, fuera de coñas. Pues no, pienso un poco igual que vosotros, ¿no? O sea, sí que... Sí que hay algo interesante en la experiencia porque de repente no ocurre a puerta cerrada, como suele ocurrir. Tampoco es un work in progress como tal, ¿no? Pero sí que este esfuerzo de estarle contando al público, de que llega, tú le recibes, se genera este diálogo, a mí me parece como muy enriquecedor, ¿no? Y como que también lo estamos explorando, que es una cosa que aún no sabemos muy bien, aunque ya hemos afinado muchas cosas, sí, ¿no? Hemos estado afinando desde el principio. De hecho, nuestra mesa de trabajo al principio estaba más al fondo de la sala. La gente miraba y como era como un laboratorio, pues no se atrevía ni a dar un paso dentro de la exposición. Y entonces poco a poco nos hemos ido levantando de las sillas o dejando de hacer lo que hacíamos para recibir a la gente y que entendiera un poco más lo que bueno, dónde estaba entrando, ¿no? También explicarles que, por supuesto, que pasaran a ver, a preguntar a lo que quisieran, porque era a la vez una exposición, aunque también un laboratorio, ¿no? Y eso ha hecho cosas muy ricas, como encontrarnos siempre nos ha traído un feedback muy grande y la gente siempre nos ha... Bueno, como respondido, hemos tenido conversaciones que han ido dirigiéndonos a diferentes caminos dentro de este laboratorio de exposición. Sí, ¿no? Yo creo que es cierto que empezamos como con todas las posibilidades abiertas, ¿no? En un principio de trabajar sobre un tema tan amplio como es, bueno, las posibilidades de traer las artes escénicas a un espacio expositivo, y la verdad es que es un tema pues como muy amplio, y yo creo que casi desde el primer día ha sido nuestro feedback con el público visitante el que nos ha ido dirigiendo, y bueno, también con, no por nosotros, pero también por ellos ha habido ahí pues esa direccionalidad que hasta donde estamos hoy y hasta donde estaremos mañana cuando presentemos el trabajo. ¿Verdad, Silvia? Sí, sí, que estás intentando que hable yo ahora, ¿no? No, bueno, pues eso, que los diálogos con el público me parece como, aparte de los temas que estemos trabajando internamente, como lo más nuevo para mí también, ¿no? Porque sí que yo recuerdo todos los procesos con un cierto feedback, pero eso a puerta cerrada, ¿no? Sí. Y también hacer comprensible este tipo de trabajos a la gente no me parece fácil, sobre todo en un espacio como este, ¿no? En el que estas cosas no suelen suceder así. Incluso, claro, creo que cuando se presenta una exposición, pues suele estar el artista y conversa con el público, pero digamos que esa conversación puede traer un feedback, pero ya no a esa exposición, que ya Si ya está no la cerrada, afecta otra vez, sino ¿no? que a nosotros, bueno, conversar con el público, que puede ser algo normal, no suele ser normal en cuanto a que realmente afecte a la propia exposición que el público está visitando, ¿no? Sí, incluso han modificado, ¿no? En la puerta de entrada, me Sí. acuerdo dos chicos, ¿no? De diseño industrial que han puesto unas flechas con cinta de carrocero azul, ¿no? Porque les parecía que estaría más clara la entrada, o gente que viene y nos habla de filosofía, o gente que repite, viene al día siguiente y trae información sobre algún tema, o trae un catálogo porque es artista, o se sienta una hora a ver lo que estamos haciendo, bueno, ¿qué es? Es como también huir de la espectacularidad esa del objeto final, incluso en las escénicas, ¿no? A mí eso me interesa. ¿A ti? Sí, bueno, como nunca hemos estado mucho en lo espectacular, tampoco, Ya, pero es pero... verdad, ¿no? Que tiene, sí que tiene un componente normalmente de evento y cuando lo repartes en el tiempo, por ejemplo, esta estancia que hemos hecho 10 días, pues es muy difícil de entender como un evento. Ya por la propia temporalidad, por el propio trabajo que estamos haciendo, que yo no sé, estamos incorporando al proceso pues mucho trabajo de oficina también, ¿no? Que es que nos estamos comiendo mucho la cabeza con los presupuestos y eso está pasando, o sea, está formando parte del evento, si quieres, con lo cual es que el evento no está el evento, o sí, Claro. según entiendas. Sí, también, bueno, es que he estado buscando ahora en archive.org. Esa conversación que tuvimos con Javier Basas, que se tornó muy importante, su aparición como público pasó por aquí 2 días y entonces os acordáis que estaba Sí, flipando el primer sí. día cuando veía el texto que había escrito Leire sobre esta exposición, donde el título era La forma, el querer decir, el título de todo el comisariado que ha hecho Leire Vergara. Y del que nosotros participamos en la última y cuarta exposición, ¿no? Entonces, el título genérico de todo es La forma y el querer decir, que es también un libro de Derrida. Y Javier, que pasó por aquí, pues estaba flipando porque justo él había hecho una tesis sobre ese libro y eso fue muy interesante, ¿no? Esas conversaciones. Sí, bueno, empezamos a hablar sobre, bueno, que esto en el blog también se ve bastante, ¿no? Sobre la idea de huella en Derrida, porque ese texto al ser de Derrida, bueno, pues contiene mucha información, es un texto bastante complicado, que yo sinceramente no he llegado a entender del todo nunca, Sí. bueno, y creo que ni en la superficie, ¿no? Pero de repente alguien te lo cuenta con esa cercanía y empiezas a comprender qué conceptos están ahí en juego. Y sí que es verdad que hemos empezado a intentar traducir en la práctica algunas de las ideas que ese y otros textos decían a través de Javier Basas, ¿no? Claro, sí, a través de esos Javier Basas y también a través del público que iba viniendo, íbamos como compartiendo esas cosas y hemos ido, bueno, nos ha llevado a la huella y más huella y el rastro y Y el reenvío. al Y al reenvío, ¿no? revivio, Entonces, es verdad, que eso te encanta a ti. voy a poner un momento a Javier Basas en nuestro primer encuentro, a ver. Que podríamos llamar metafísico, implica siempre una presencia anterior de la cual la huella es el recuerdo, el documento, lo que sea, ¿no? Yo cuando camino dejo la pisada, me muevo y dejo la huella. O sea, la huella, como si dijéramos, presupone la presencia de mi pie, por tanto presupone que ha habido efectivamente una pisada. Esto sería la concepción metafísica, es decir, ha habido una presencia y la huella es el recuerdo de esa presencia. ¿Vale? Lo que dice Derrida es que utiliza la huella en un sentido post-metafísico. ¿Y qué quiere decir? Pues que hay huella desde el origen, desde el inicio. Es decir, que no se presupone la presencia originaria de la pisada. La huella, en el caso de Derrida, de manera post-metafísica, ya no presupone una presencia originaria de la cual la huella es el recuerdo, sino que desde el origen mismo cualquier tipo de presencia es de entrada ya huella. Ah, la presencia misma es huella. La presencia misma es huella, porque, o sea, no hay presencia originaria. Vale. No hay presencia originaria. Para él siempre estamos ya en retraso, siempre en huella. No hay presencia originaria de la pisada y entonces la huella es simplemente la presencia diluida, ¿no? De la aquella presencia originaria que fue plena. No, no, para Derrida, precisamente como post-metafísico, no hay la presencia plena. De entrada ya hay siempre presencia que es recuerdo de otra cosa. Y de ahí siempre el reenvío, ¿sabes? Huella, por ejemplo, diferencia, cosas así son siempre la idea del diálogo, es decir, de que eso recuerda aquello, pero es que no es que lo otro sea la presencia originaria, en el caso de la huella, la pisada. No, no, es que no existe esa presencia originaria. Esa presencia originaria, el único modo de manifestación que tiene, no es el de la plenitud, como si en la metafísica, sino en la del deseo. Sí que hay un deseo de presencia originaria. Y la presencia originaria, la única manifestación que tiene para Derrida es la del deseo de esa presencia originaria. Pero efectivamente no ha tenido lugar nunca. No ha habido nunca pisada, no ha habido nunca presencia originaria. No, sí, existir, como si existir es precisamente estar en esa diseminación constante de signos, de huellas y tal. Es una vuelta de como de... Sí, claro, pero se opone como si dijéramos a todo lo que ha sido de presencias ideales, tal, o las interpretaciones vulgares, que luego no son así, pero de Descartes, ¿no? Que dicen el ego cogito, ¿no? Que es el sujeto presente a sí mismo, no sé qué, no sé cuántos. Husserl lo retoma con la voz interior, ¿no? En la voz interior yo no me hablo a mí mismo porque esa voz ya es presente a mí mismo, ¿sabes? Entonces Derrida deconstruye esa idea, por ejemplo, también del sujeto. Yo no soy presente a mí mismo. Mi voz interior es ya de entrada nunca monólogo, nunca soliloquio silente del alma, sino ya siempre de entrada diálogo. Por tanto, escisión. Por tanto, no hay presencia originaria sino escisión. Escisión en la cual en ninguno de los dos polos es presente en sí mismo. Ninguno de los dos polos. La única presencia que tiene el uno el otro es por el reenvío del uno al otro. Porque tú no eres tú, yo no soy yo. Y es el reenvío solo, no es que sean presentes. Ah, yo soy aquí, tú allá, y vale, y ahora la presencia es el reenvío entre tú y yo. No, no, no, es que tú y yo solo existimos por la diferencia y el reenvío entre eso. No somos un punto, sino una abertura, y en eso es de la relación. Y eso es el modo de presencia del sujeto, etcétera. Bueno, esto era un fragmento de la primera conversación que tuvimos con Javier Basas. Le pedimos que si nos dejaba grabarlo, y aquí está, lo hemos colgado en internet y también está en el blog que podéis visitar en nuestra página de Teatrón, laboratorio.com/blog/laboratorio987/xctv-reina-citroen-zx. Bueno, Chus, te quedas aquí un rato largo, ¿no? Con los oyentes. No puedo, no puedo. Tengo que ir a buscar a Rubén, que llega ahora en tren. ¿Qué Rubén? El que llega en tren. Ah. Rubén Ramos, de Teatrón, que viene también y que es nuestro bloguero, corresponsal bloguero, y que justo llega ahora desde Barcelona, claro. Y que nos va a ayudar a difundir un poquito el proyecto y a realizarlo también. Muy bien, bueno, pues dale un beso a Rubén y tráele a buen puerto. Ah, Silvia, ¿te puedes quedar? Sí, me quedo yo. Bueno, Chus, un beso, nos vemos ahora. Soy Chus Domínguez ahora. Vale. Chus Domínguez, ¿nos puedes explicar un poco también de manera general el calendario que vamos a tener en el laboratorio 987? Vale, pues así en rapidito. Ahora estamos terminando la primera estancia, ¿no? Porque estos 6 meses están compuestos como de 4 estancias en las que habrá presentación como al final, ¿vale? Como una convocatoria más concreta para el público, aunque siempre está visible. La segunda va a suceder fuera de Musac. La segunda será en el Teatro Pradillo, en Madrid, del 16 al 22 de septiembre también, que hacia final de la semana también habrá presentaciones públicas, pero sí que es verdad que dejamos también el proceso abierto para que quien quiera ir, ¿no? En cualquier momento. Sí, sí, estará abierto toda la semana. Aunque hay gente que dice que queda lejos con Chaspina, pero me parece que en metro no es para tanto. Bueno, hombre, si viviéramos en Nueva York sería claro. Más lejos todavía. Bueno, pues entonces la segunda estancia será ahí. Aquí quedarán pues restos, se irá actualizando el blog de Teatrón a la vez, incluyendo información. Y luego en la tercera, antes de la tercera estancia, empezamos con un ciclo de performance que tiene lugar aquí los jueves a las 8 y 10, que es la hora de que los trabajadores salgan y puedan llegar, hay 10, ¿no? Un ciclo de performance que se llama Cine de Acción, que será todos los jueves de octubre a diciembre. Y en noviembre estará la tercera estancia, ¿qué día empieza? El 7, ¿no? Con 3 invitados más, o sea, seríamos 6. Sería Arancha Martínez, Kachunori Nishimura y Machín, que estarán trabajando aquí esos 10 días con nosotros. Habrá otra presentación y toda esa estancia cerrará con un encuentro con el público, bueno, en el que habrá teoría, más performance. Bueno, es un momento como de reflexionar durante un fin de semana más intensivo sobre bueno, este proyecto o el papel de las artes vivas, más o menos, ¿no? ¿Lo explico bien? Sí. ¿O me salto cosas? Yo creo que bien, ¿no? No lo he explicado muy bien. Si no, pregúntame. Vale. No, muy bien. Y luego ya como la exposición la terminamos el 12 de enero, ¿no? Que es el final, pues el del 7 al 12 ya para cerrar haremos una estancia más cortita de 5 días y haremos una clausura el 12 con una performance. ¿Y qué quiere decir clausura? Bueno, significa que cierran el espacio expositivo durante una semana para montar la siguiente exposición. Ah, vale. Esto es así, son los tiempos del museo también, ¿no? Son los tiempos del museo, los tiempos modernos, los tiempos de las mareas vivas. Sí. Estamos acabando este programa, Silvia Zayas. Gracias. Muchas gracias. Silvia. Un saludo. Un saludo a todos. Y nos vamos a trabajar porque a las 5 entra el público y son las 5 y 5 y hay hordas y hordas de público aquí en el MUSAC todos los días. Muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia. Nos despedimos con este pincho de tortilla guisada de las bodegas de Valdemimbre, compuesto por Zip Hass, Flight of the Condor, otra recomendación de Lil Mura.